Estamos cerrando el mes de noviembre, el último programa de Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, hoy con un programa dedicado a presentar un libro que está a puntito de salir a la luz, el libro Fiesta y Rebelión, que claro, yo cuando escuché el título me acordé de Marcha Taborroca, supongo que va un poquito todo al hilo, y es una historia oral del rock radical vasco. Entonces tenemos aquí a su autor, a mi tocayo Javier Corral, Jerry, ¿no? Desde ahora Jerry te llamamos, ¿no? Como tú quieras. Y desde hace, bueno, un montón de años, periodista, musicólogo, no sé si está bien dicho esa palabra, pero ya con un recorrido de más de 40 años, ¿no? Sí, Jerry. Sí, más de 40 años, porque yo comencé en Muscaria en el año 80, y ya llevaba también año y pico, casi dos años, en JMC Radio, que era una emisora... Entonces se llamaban emisoras piratas, recordaréis. Luego se empezaron a llamar emisoras libres, bastante más acorde. Y eso fue, yo creo que el 79, el 80. O sea que estamos acabando 2024, pues unos 44 años, ahí es nada. Con un pequeño paréntesis de media mili, que... Yo creo que fue a la vuelta de esa media mili que hice, porque me conseguí librarla a la mitad de, incluso antes de la mitad, un poco antes de la mitad. Y ahí ya empecé con JMC Radio y Muscaria, casi simultáneamente, y luego ya lo que era Popular 3 Estéreo, la frecuencia modulada de Radio Popular de Bilbao. Y aparte de ahí, pues diversas colaboraciones, empezamos ya en periódicos, en revistas, Ruta 66... Luego vinieron otras muchas y hasta hoy, que yo en principio y en teoría estoy ya prejubilado, digamos, a nivel oficial, porque bueno, ahora estoy haciendo pequeñas colaboraciones, pero siguiendo en el tema musical, sí. Bueno, que supongo que es algo que aparte de que has tenido la suerte, ¿no?, de dedicarte a ello profesionalmente, es tu pasión, lógicamente. Sí, es mi pasión. Me he dedicado a ello siempre, pero simultaneando otras cosas. Uh-huh. O sea, pasa un poco como les pasa a la mayoría de los músicos, ¿no? Que son músicos por afición, pero la mayoría no son profesionales en el sentido estricto de la palabra, ¿no? En el sentido que no se ganan la vida con ello. Entonces, vivir del periodismo musical en Euskadi y probablemente en cualquier lugar del mundo es muy difícil, muy complicado, por no decir que es casi imposible. Incluso para sacar un pequeño sueldo, no te digo de, por supuesto, de hacerte rico, ¿no? Pero claro, sí te toca muchas veces entre medio hacer otro tipo de labores dentro del periodismo. Yo he hecho programas en radio para todo tipo de públicos, en prensa he tenido que hacer eso también, pues en distintas secciones, generalmente en cultura, pero también en otras distintas secciones, pues sociedad, radio y televisión, etc. Porque muchas veces, sobre todo en mi generación, hubo mucha gente que entramos en el periodismo a través de la música. Uh-huh. Digamos que la música pop, rock en general, era un fenómeno relativamente nuevo en nuestro país, tanto en Euskadi como en el Estado, y entre los jóvenes había, o entre una parte de los jóvenes había una afición muy clara a la música, y te lo consideraban como algo nuevo, algo distinto, y algo que había que incorporar a la prensa, vamos a decir, y a la radio convencional. Y entonces mucha gente entramos de esa manera, pero luego te das cuenta con el paso del tiempo que si quieres sobrevivir en el periodismo, tienes que hacer otras labores. Y sobre todo si no estás en puntos como quizá Madrid o Barcelona, que ahí sí que ha habido algo de gente, no que fuesen expresamente de Madrid o de Barcelona, pero que han acabado allí, sobre todo en Madrid, aunque viniesen de otros lugares, porque pues hay más mercado, hay más oportunidades, hay más de todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Vale, se me ocurre también preguntarte, claro, ¿qué estaba haciendo Jerry cuando explosionó toda la historia del rock radical vasco a mediados de los 80, ¿y cómo lo viviste? Pues mira, fue un poquito antes. En realidad, los grupos, digamos, pioneros de todo el movimiento, antes de que se llamara Radical Vasco. Radical Vasco es una etiqueta que nace en octubre del 83, cuando la sacan la gente en Iruña, en Pamplona, Marino Goñi, etcétera. y ellos se les ocurre y luego lo publican en el Bat Viru del periódico Egin y luego lo recoge Muscari, etcétera, y ahí ya digamos que se cataloga como horror radical vasco. Pero hablamos de, vamos a decir, finales del 83, hace 41 años. Pero en realidad esos grupos, muchos de ellos habían nacido ya antes. Ya desde 80, 81 Sí, ya sí, sí, sí. empezaba Sí, a sí, sí. moverse bastante el tema, Sí, ¿no? mira, el punk nace, digamos, oficialmente en el 76-77, en Inglaterra, en Nueva York, Sex Pistols, Ramones, Dandy, etcétera, etcétera. Clash. A Euskadi, digamos que tarda algo en llegar, pero luego se implanta de una forma muy potente. Pero tarda unos años en acogerse. ¿Por qué? Porque la gente que entonces ya teníamos, ya éramos jóvenes, éramos adolescentes, y les pasa incluso a los propios músicos del punk. En muchos casos ya tenían un bagaje anterior de la música previa al punk, previa al 77. Por ejemplo, en el libro, cuando le entrevisto a Evaristo de La Polla Records, y me habla de sus. Estuvimos allí en Agurain haciendo la entrevista, y me habla de lo que escuchaba él, pues con esa edad, que más o menos somos coetáneos, y digo, anda, escuchábamos lo mismo. Ahora probablemente escuchemos cosas muy diferentes, ¿no? Hemos evolucionado de manera muy diferente, es probable. Pero en aquel momento, todo lo que me menciona, y todo es música previa al punk, es lo mismo que escuchábamos en Bilbao, la gente que estábamos un poco en la música. Él lo allí en Agurain. Además, hicimos la entrevista en el propio bar donde nació la idea de La Polla Records, y donde él escuchaba la música porque la ponían y la llevaba a alguien para que sonara en el bar, ¿no? Pero lo que te decía, el punk se tarda más en llegar a Bilbao, y de hecho los primeros, a Bilbao y a Euskadi, los primeros grupos de punk son ya de muy finales de los 70 y rozando ya con los 80. Los primeros, pues Efectivamente, ya en MCD, el que está Nico, 79 estaban. y además en este barrio de Irala, porque Irala es una pieza importante dentro del origen de los grupos de punk en Euskal Herria, porque estamos hablando que en la calle Irala, además, no solo en el barrio de Irala, sino en la calle Irala, estaba la familia Vázquez. Yo, fíjate, la mayoría de los músicos los he conocido a posteriori, claro, porque tantos años haciendo entrevistas y siguiendo la música vasca, pues los vas conociendo a todos. Pero en este caso, MCD, Vulpes, Bernardo, Nico, Guadalupe, Loles. No sé si me dejo alguno, Nico. Es que está Nico Está Nico también. presente Está aquí, Nico ¿eh? aquí, Está ¿eh? haciendo de reportero. Bueno, mi hermano Rafa ya tocaba, ya los años Sí, 70. pero tus Ya estaban los hermanos. grupos aquí, Fase, Roland, toda esta peña, Nirala. Exacto, pero tus. Yo recuerdo mucho que erais. Carmelo, Ah, Loles, Carmelo, claro, Carmelo, el manager. me he olvidado de Carmelo, que era el manager, efectivamente, claro, Carmelo McLaren. he mencionado a los músicos. De hecho, de los cinco hermanos Vázquez, tres están entrevistados en el libro. Está Nico, está Loles y Y está Carmelo. Carmelo. Pero erais los cinco y vivíais aquí en la calle Irala, Sí, calle Irala. y yo vivía en Rekalde, que es un barrio que está al lado, como quien dice, son barrios fronterizos, y era muy amigo de ellos, sobre todo de Carmelo y de Nico, y Íbamos bueno, de los cinco en a realidad, dormir íbamos a los los mismos sitios, y yo tengo muchos recuerdos de vuestra casa y del salón porque íbamos allí a escuchar música y a charlar y a estar entre nosotros, tuburios. porque Sí. Como un choco, la casa del pueblo. en aquella casa se respiraba un ambiente muy de libertad que no había en la mayoría de las casas de la gente que teníamos afición a la música y al rock en aquel momento, y nuestros padres pues eran absolutamente contrarios a esa música, ¿no? Y a tener Hay a ese tus ruido, ¿no? amigos Hay ese a ruido. ese ruido, como se decía, esa música ratonera. Y sobre todo a que te juntaras una cuadrilla de amigos en Jo. el salón de la casa y la ocuparas totalmente, porque aquello sí Sí, que era sí. una auténtica ocupación, Sí, total, ¿eh? vamos. Pero era así. Primeros Pero lo tiempos, que ¿no? iba, MCD es uno de los primeros. Yo recuerdo un grupo de Portugalete que era 091, como los luego populares famosos de Granada, que estaba el Seni, ¿te acuerdas, Sí, Nico? antes de ellos estaba Escombro. Escombro. O sea que hubo una serie de grupos auténticamente punk que nacen, y además en Bilbao, o en Vizcaya, porque estos eran de Portugalete y Bilbao, y margen izquierda sobre todo, que era lo que más controlábamos, lo que teníamos más cerca, lo de Bilbao, Gran Bilbao. Y ya empezaban con el punk, pero era a finales de los 70, sí. Ya casi el 80. Pero la etiqueta, como decíamos al principio, ya es en el 83, pero ya existían, claro, una serie de grupos. Mm. Bueno, pues no solamente de punk, porque por otro lado, pues tienes a unos Barricada que venían más de esa onda, digamos, más de rock urbano, un poco lo que hacía Leño. Mm. Luego tenías a Potato, que hacían ska. Tenías a Tijuana in Blue, que era un grupo muy singular, muy mezclando cosas de distinto pelaje. El caso es que, bueno, cuando se vio que eso empezaba a crecer, esa escena, ¿no?, de bandas, y lógicamente porque eran tiempos muy convulsos, ¿no?, todavía a principios de los 80 sin y demás, duda, claro. Y todo eso fue igual un poco el caldo de cultivo, ¿no?, de esa música tan contestataria, ¿no? Y entonces ya llegó el momento de sacar una etiqueta. No sé si con alguna intención, no sé cómo ves tú esto a día de hoy, después de haber hecho todas estas entrevistas para el libro y quizás sacar más conclusiones de las que igual ya tenías tú en tu... no sé. Uh-huh. Sí, vamos a ver, la etiqueta, por supuesto, pienso que es como todas las etiquetas, es muy discutible, todo lo que tú quieras, pero al final funciona. Y de hecho, si hoy, 40 años después, seguimos hablando y seguimos escuchando, la etiqueta es porque funcionó. Pero lo mismo que han funcionado otras muchas dentro de la historia de la música en general, ¿no? Y fíjate, yo al primero que le escuché decir lo del rock radical fue a Josu de Escorbuto. Como te decía antes, estos músicos que empiezan en el punk, o digamos, un poco a rebufo de lo que fue el punk anglosajón de Inglaterra y Nueva York y demás, en realidad algunos de ellos ya tenían un bagaje anterior. El caso de Josu Scorbuto, pues era muy fan de los Who, por ejemplo. Yo recuerdo estar con ellos, y Josu, que era una metralleta hablando y que te contaba todas sus letras y todo lo que tenía en mente, en ebullición, que era continua además, y te contaba, ¿no? Y a mí me gustaban mucho los Who y tal. Y yo recuerdo una vez oírle decir esto, vagamente, porque han pasado tantos años que... Es decir, nosotros hacemos rock radical. ¿Qué es lo que quería decir él con que nosotros hacemos rock radical? Yo creo que es lo que yo interpreto, ¿eh? Que hacían rock extremo. Es decir, algo así como diciendo, nosotros somos más duros que lo que eran los Who y estos grupos de rock de los 60, 70. Pero tampoco querían etiquetarse dentro del punk, porque al fin y al cabo no dejaba de ser entrar dentro de un saco, y que a ellos no les gustaba eso, ¿no? Y yo creo que se inventó lo del rock radical, lo de decir, hacemos rock radical. Uh-huh. En cuanto a ellos, no pensando en más. Quizá los grupos más cercanos a lo que hacían ellos, de así, de cierto renombre, eran Rip y Cicatriz. Digamos que es el triunvirato ahí de los tres grupos de ese rock más radical, más extremo. Pero cuando a eso se le pone ese apellido de vasco, yo creo que dan completamente en la diana, porque piensan que efectivamente dentro de distintos lugares del País Vasco, pues en Agurain, en la margen izquierda de Bilbao, en el propio Bilbao, en Arrasate, en no sé qué, en Iruña, en Vitoria-Gasteiz, en cada sitio hay una, dos, tres, cuatro bandas o más, pero sobre todo una o dos muy punteras que destacan. Y que todas, aunque sean distintas, todas tienen de alguna forma varias cosas en común, que es música potente, agresiva, y unas letras, como tú bien decías antes, pues relacionadas con la crisis que se vivía en aquel momento, con el principio, digamos, hay que tener en cuenta que Franco había muerto hace relativamente pocos años, todavía había muchas huellas del franquismo, todavía había muchas ganas de olvidarse de ese país tan gris, tan oscuro que habíamos vivido y que ya lo habíamos mamado de adolescentes. Uh-huh. Por otro lado, el auge y el principio de una recuperación de la identidad de país, que con el franquismo pues también se había cortado, etc. En fin, se juntan un montón de factores para que muchos grupos pues tengan ese caldo de cultivo que es el de la contestación, el de una música agresiva, etc. Todo esto está de alguna forma preguntado y contestado en el libro a través de sus protagonistas, pero también de otra mucha gente, porque hemos hecho 71 entrevistas, 69 en realidad, porque dos de ellas son dobles a dos miembros de Delirium Tremens y a dos miembros de Bulk. ¿De? ¿Perdón? Bulk. Vale, el grupo, que ya ha dejado de existir. Que me ha dejado de sonar su nombre desde hace ya un tiempo. Sí, porque ahora se han separado en distintas formaciones, Sal del Coche y alguna otra. Entonces, a lo que iba, en esas entrevistas, digamos que había un cuestionario general y luego ya particular para cada uno, pero sobre todo había preguntas genéricas en cuanto a eso. ¿Qué influencia tuvo el punk anglosajón? ¿Qué influencia tuvo la crisis que se vivía a todos los niveles en Euskadi? ¿Cómo influyó el nacionalismo, etcétera, etcétera? En este caso, el papel de la izquierda abertzale, etcétera. Y las entrevistas se hacían, hemos hecho tanto a los protagonistas, está lógicamente los más importantes, pues Fermín Muguruza, Evaristo de la Polla Records, Nico MCD, Loles Bulpes, Paco Escorbuto, el superviviente de Escorbuto, Chema, superviviente de... Charra. Charra, superviviente de RIP, el cantante de Potato, ¿quién más? Pues de Vómito, Poti, que fue la primera cantante de Cicatriz en La Matriz, Katia Alcarazo, que estuvo con Fermín en la parte final de Cortázar y Neu Urriak, etcétera, etcétera. Pero luego también, para que la visión sea absolutamente amplia, generalizada y sea muy coral, pues hablamos también con gente que fue previa a todo esto dentro del rock vasco. ¿Cómo les llega a ellos? ¿Cómo les llega, por ejemplo, a Rupert Odorica? ¿Cómo les llega a Fran Lasuen, que estaba en Oscorri y en Isukaitz? ¿Cómo le llega a Angie Dualde, de Robbie? Luego también hablamos con gente coetánea a los propios músicos del rock radical, pero que estaban en otras movidas, en otros estilos, en otros géneros. Mikel Erentzun, de Duncan Du, que puede decir, pues no hay ninguna relación entre Duncan Du y Cortatu. Pues sí la hubo, porque resulta que tuvieron el mismo manager al principio. Ajá. Y eso quiere decir que hicieron conciertos juntos, Duncan Du y Cortatu, ¿no? Entonces, claro, pues Mikel Erentzun, o sea, pues te da su visión, que lógicamente en algunos aspectos es muy distinta, claro, a la que te puede dar Muguruza o a la que te puede dar Evaristo, o etcétera, pero él lo vivió también, porque es coetáneo a eso. U otros músicos, Buster en Bilbao, Buster, que es un músico que ha tocado hasta con Pavarotti en el San Mamés, pero que ha tocado también con bandas de rock, con sus propias bandas, u otras muchas, colaboró con Cancer Moon en su día, hasta con Rupert Odorica, hasta con el Consorcio, etcétera, etcétera, ¿no? Él, que es un músico que había estudiado y que conocía bastante bien el rock sinfónico, el jazz rock, un poco como Bernard, o el hermano de Nico, que estaba más en esa onda, más en la onda de ser músico más profesional, más para músicas más elaboradas y tal. Bueno, pues de repente pues le llega toda la explosión y te dice, o sea, ¿qué pasa? ¿Y con lo mío qué, no? Porque él iba por otra onda. Pues creo que era interesante recoger esas opiniones, sí, no solamente las de los protagonistas. Yo les llamo, entre comillas y cariñosamente, antagonistas. No es que lo sean, porque Francis Doctor Deseo, fíjate, a Francis Doctor Deseo yo le hice una entrevista en los años 80, en pleno auge del rock radical, para la revista Ruta 66. Y en aquella época Francis era muy, no te voy a decir anti, porque tampoco es esa la palabra, pero era muy crítico con los radicales, ¿no? De hecho, él decía que los radicales era lo contrario, no lo que hacían los radicales. Eso también se lo he oído a otra mucha gente, la gente que hacía pop o que hacía otros estilos, una forma de, claro, de defenderse. Y bueno, cada uno tiene su parte de razón, ¿no? Pero Francis luego resulta que con el paso del tiempo cada vez ha entendido más el fenómeno y cada vez se ha acercado más al fenómeno. De hecho, curiosamente, en Doctor Deseo acaban formando parte del grupo dos miembros que lo fueron de Erchaina, Yo Suzaora también está, por supuesto, se me olvidaba. Dos miembros del China, cuando el China desaparece, forman parte de Doctor Deseo. Fíjate, al final, sí. cómo se van uniendo cosas, ¿no? Es como me contaba o sea, también alguien diciendo, si te fijas, muchos de los músicos que luego en el siglo XXI han formado parte de bandas importantes o han contribuido como músicos de sesión y demás, en realidad empezaron en grupos del rock radical. Y es cierto. Lo que pasa es que, lógicamente, algunos han evolucionado y otros no. Algunos han ganado la vida de una manera y otros de otra. Algunos han abandonado la música y otros han continuado, no con proyectos propios, pero igual tocando con otras historias. Entonces, pero el germen es ese, ¿no? El del rock radical. Y luego, aparte de eso, también hemos hablado con la generación siguiente. Es decir, músicos ya de los años 90, cuando ahí se produce, digamos, un cambio. Digamos que la esencia del rock radical se va perdiendo, se va difuminando, se convierte, es mi opinión y creo que la de mucha gente, ¿no? Ya se convierte un poco en eslogans, en repetición, las bandas de la segunda y tercera generación son inferiores, no hay bandas tan potentes como Cortázu, Barricada, La Polla Records, Scorbuto, MCD y tal, que son potentísimas, RIP, y que son auténticas en el más amplio sentido de la expresión, ¿no? Y a la vez van surgiendo otra generación y otros músicos. Entonces, por ejemplo, está Buenavista en Donosti, que parten también del punk, y entrevistamos, por ejemplo, a Gonzalo de Nuevo Catecismo Católico. Pero, ¿qué pasa con esa gente? Que ya tiene otras influencias. Ya empiezan con la música, con el punk australiano, Radio Birman y todos estos grupos, y tienen más cultura musical quizá que la que podía haber en los 80, ¿no? Hablamos también con la gente de grupos de ghecho, de lo que se llamó el ghecho sound, un poco todo lo que fue el rock independiente, indie rock o como se le quiera llamar, rock alternativo, pues bandas como Los Clavos, Juan Carlos Parlange, Álvaro Eras, etc. Esto Petty, o sea, también está entrevistado, Anari, gente que empieza allí en los 90 pero que se desarrolla en los 2000 y que tiene ideas muy diversas. Algunos lo vivieron un poco siendo muy niños, pero el eco les ha quedado, y otros para nada. E incluso hablamos con la generación actual, gente como Bulk, que te decía antes, que parten de un sonido post-punk o incluso de punk y tienen cierta influencia también de bandas de entonces. Algo queda, ¿no? También, como ¿no? Como Sagama, etc. Bueno, Roberto Mosso, por supuesto, también te lo he entrevistado. Y gente, Chill Mafia, que ha sido el último gran fenómeno de la música vasca. Ahora están ya a punto de separarse, van a hacer una gira de despedida, pero ha sido una banda muy importante. Y aunque sea una música muy distinta, el planteamiento también tiene bastante que ver con lo punk como actitud, más que como sonido, ¿no? Ahí queda esa esencia, ¿no? También, ¿no? Igual de gente más joven que también, en cierto modo, ha podido mamar todo eso igual de sus padres o de, ¿no? Exacto. Y como bien contaban algunos en el libro, y yo estoy totalmente de acuerdo, el radical vasco, grupos, canciones del radical vasco se han convertido un poco en parte del folclore de Euskadi. Es decir, tú puedes ir hoy en día a unas fiestas de pueblo y el grupo que está tocando, el grupo que hace de versión, el grupo de verbena, como quieras llamar, no solamente te interpreta los éxitos foráneos o los éxitos del momento o viejas canciones de toda la vida. Ahí está, puede estar el Sarri Sandri, vez de moda, o cualquier canción de Barricada o de La Polla Records, etc. ¿No? Entonces eso ha quedado ahí. Y eso las siguientes generaciones lo han seguido escuchando. La demostración está en que se vuelven a juntar La Polla Records y ahora van miles y miles de personas a ver a La Polla Records. Yo he visto La Polla Records en fiestas de Bilbao, en Aste Nagusia, gratis, y yo creo que no estaríamos más de 2.000 personas. Y era un grupo ya de mucho éxito. Nada que ver con los grupos pequeños que tocaban en Gahueco, en Bilbao, o que tocaban en el Gasteche, etcétera, que íbamos 50 o 100 personas, y a veces menos. Estos ya consiguieron trascender y multiplicar esos números, pero ni comparación con lo que luego han recibido ahora, el China, otro caso, Fermín Muguruza, que... sí, y a la gira que tiene por delante impresionante, sin ¿no? mencionar a Cortatu ni a Neu Gorria. Claro. Y resulta que ella tiene 25.000 entradas vendidas en Donosti, no sé cuántos miles también en Bilbao, etcétera, etcétera. Entonces, eso en aquella época era impensable. Aun siendo muy populares, muy famosos... Fíjate, te voy a contar una anécdota con esto. Cuando, en aquel concierto que hicieron la Polla Records en las fiestas de Bilbao, en plena Estenagusia, y que lo hicieron, lo sacaron del recinto habitual y lo hicieron, no sé si fue por Uribitarte, algún sitio por ahí, no me acuerdo, porque han pasado tantos años. Entonces yo trabajaba en la Gaceta del Norte, hacíamos un suplemento de Gocetón, y luego, como ya esto se había convertido en un pequeño fenómeno, porque el gran fenómeno es posterior, yo creo. Entonces, era importante... Pero no dejamos de ser unos pocos cientos, unos pocos miles. Pero claro, estamos hablando de una ciudad como Bilbao, que en realidad en la Astenagusia aquí hay casi 1 millón de personas. Sí. Entre 1 millón de personas que vayan 2.000 a un concierto o 3.000, no es nada. No. Encima gratis, ¿eh? Hoy en día pagando, fíjate la cantidad de miles que van a ver a la Polla Records o tal. O u otros músicos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hice un previo del concierto. Y puse, porque ¿sabes lo que pasaba en aquella época? Que a los que escuchábamos y defendíamos esa música porque nos parecía que estaba marcando el momento, independientemente de que no fuera una música elaborada, ¿de acuerdo? Había otras, digamos, objetivamente más... No voy a decir mejores, porque no, eso creo que es un error decir mejor, peor, pero sí más técnica, más construidas, ¿no? Más técnicas, más elaboradas y tal, pero nos parecía que tenía mucha frescura y que era una cosa que estaba gustando también a mucha parte de la juventud. Pero claro, esto no lo veían así los mayores, lo veíamos los que teníamos 20 y tantos años, que tampoco éramos ya tan jóvenes, porque en realidad los jóvenes se considera los adolescentes y hasta los 20, 20 y pocos años. A partir de esa edad ya no eres tan joven. Pero bueno, lo veíamos. Pero la gente mayor que podía tener entonces 40, 50, 60 años, lo veían esto como una cosa horrorosa sin más. Entonces yo recuerdo que puse en el artículo de la Polla Records, pero lo puse no para... Puse que tenían ya un caché importante. Incluso di una cifra, no me acuerdo cuál. Porque a mí me la habían dicho, ¿no? Y puse, pero puse esa cifra no como una crítica a ellos, al revés, como diciendo, ostras, esto ya tiene un valor importante, o sea, es un grupo que ya tiene un caché importante para vosotros que veis las cosas en función del dinero y la repercusión mediática, porque os dais cuenta que esto lo tiene ya, o sea, que aparte de los baladistas y de la música tal y cual, esto, hay gente interesada eso en ello. Es. Y pero claro, yo recuerdo que lo leyó o lo vio y se lo dijeron a Evaristo, que yo ya la había entrevistado y nos conocíamos no demasiado, bueno, que más a los músicos vizcaínos, ¿no? Pero a él yo sé que no le gustó, o por lo menos hizo ver que no le gustó y tal, porque creía que de alguna forma le estaba diciendo, joder, que no se enteren, que porque también había ese prejuicio con los músicos de punk y demás, como diciendo... Que te estás vendiendo, ¿no? Que te estás vendiendo. Y no, simplemente estás valorando tu trabajo. Eso es. Y en esta sociedad, aquello que es injusto, pero es así, de tanto vendes, o sea, tanto vales. O sea, si tú metes 1.000 personas, vas a cobrar en función de 1.000 personas. Si metes 5.000, vas a cobrar 5 veces más. Es que esto es así de sencillo. ¿Es injusto? Probablemente muchas veces sí, pero es así. Y curiosamente, claro, él luego incluso en el concierto dijo, no, eso que han dicho, qué tal. Yo recuerdo aquel día, entré luego al camerino para decirle, oye, se había visto, qué tal, igual. Y él de alguna forma me dio como entender como esto forma parte del show, un claro. poco, ¿no? O sea, nada, no hubo ningún tipo de mala intención por ninguna parte, pero es un poco como reflejo de la situación o sea, del momento. Y aparte de todos esos músicos que te he dicho que hemos entrevistado, también hemos entrevistado a otros periodistas, bueno, a muchos de los periodistas importantes de la época, sobre todo de Euskadi, está Pablo Cabeza, está Iñaki Zarata, Roge Blasco, etcétera. Pero también a periodistas de Madrid y de Barcelona. Por ejemplo, está Carlos Tena, que ya falleció, pero que fue el que presentaba Caja de Ritmos, el programa donde salen las Vulpes. También entrevistamos a Jaime Gonzalo, que aunque es bilbaíno de nacimiento, ha hecho toda su carrera en Barcelona, en la revista Ruta 66, etc. Y está Jesús Ordovás, que es el que hacía en aquel momento el programa a nivel estatal dedicado a los grupos Ajá. de pop y de rock en Radio 3. Y luego también hemos entrevistado a, por supuesto, a gente como Marino Goñi, Javi del fanzine Destruye y de Basati Discac, a Óscar Ameza de Discos Suicidas, ¿a quién más? A músicos españoles fuera de Euskadi, como por ejemplo Julián de Siniestro Total, Morphy Grey. No sé si fue la última, una de las últimas entrevistas que hizo el hombre. Claro. Sí. El caso es que, bueno, que es una visión súper amplia, ¿no? Sí. Porque, claro, yo también estos días pensaba, en los últimos 20 años han hecho un montón de, bueno, publicaciones, sean libros, reportajes, monográficos, todo acerca del rock radical vasco, ¿no? Que supongo que sí están ahí y se ha hecho esto es porque hay realmente un interés todavía en ese fenómeno, ¿no? Y sigue suscitando interés, ¿no? Entonces, ¿cómo surge este nuevo trabajo? De decir, vamos, hay que hacer un libro más amplio, más, ¿no? ¿Cómo, y cuánto tiempo te ha llevado? Porque esto sí. Creo que ya empezó hace, ¿no? Empezó hace casi 3 años, o sin casi. Lo que pasa es que en realidad se puede decir que ha sido 1 año y medio de trabajo intenso y 1 año y medio de ajustar y de esperar. Porque, claro, yo es la primera vez que me meto en un fregado así. Estás acostumbrado a hacer artículos de un día para otro. Más cortos, más largos, pero como mucho un artículo, yo qué sé, pues de 10, 12 páginas para una revista, como mucho, ¿no? Pero claro, esto era una cosa mucho más potente. Tú lo has dicho, se han escrito otros libros, pero esta es la historia oral por sus protagonistas y por todo lo que te he contado. Los anteriores, los posteriores, los actuales, los músicos, los periodistas. Eso es que puede ser una visión ya más amplia y más completa de todo este. Sí, de eso se trataba un poco. Porque vamos a ver, yo cuando me lo plantean, me quedo así, bueno, pero lo primero que entra es una especie de decir la que me ha caído, ¿no? De hecho, yo no digo que sí al principio. ¿De dónde viene el planteamiento? El planteamiento o la viene de la. Vamos a ver, Last Tour se le ocurre que quiere hacer una editorial. Liburuak acababa de empezar cuando a mí me hablan de esto y me dicen, queremos que hagas un libro sobre el radical vasco y tal. Yo lo primero que pienso, fíjate, digo, ofrecérselo a Pablo Cabeza, que es la persona más involucrada en el asunto, ¿no? Porque, y yo lo cuento, y ya lo verás en el preámbulo, digamos que a mí el radical vasco, por supuesto que me interesó, pero me interesaron otras muchas músicas. Sí, por eso te comentaba antes cómo lo habías vivido tú, ¿no? En su momento. Claro, sí, bueno, yo lo vivo ya con porque esos años, 83, 84, yo ya tengo 20 y pocos, pero 20 y tantos años. Entonces ya no eres un crío, ya no eres un adolescente. Yo ya estaba trabajando en medios de comunicación y ya tenía todo ese bagaje que te he contado de los Escorbuto, etcétera, la Polla Records, de Barisso y tal, yo lo tenía también. Yo vengo de, empiezo a escuchar música de niño, hacia el año 73 por ahí, cuando está a tope Lou Reed, David Bowie, incluso el rock progresivo, el rock californiano, la psicodelia, un montón de músicas, Dylan, los Stones y mil más. Y esto es lo mismo porque yo luego me he dado cuenta que soy coetáneo a todos los músicos británicos que empezaron en el punk rock. Si te fijas, los originales del punk rock duran 1, 2, como mucho 3 álbumes, luego cambian. Sex Pistols, Johnny Rotten se convierte en John Lydon y hace Peel, un grupo de post-punk, incluso está generando una de las formas del post-punk. Los Damned, los siguientes discos de Damned son extrañísimos. De punk tienen muy poco. Es una banda que ha ido. Evolucionó un montón, incluso una música casi inclasificable. Los Clash, 2 discos de punk y London Calling ya no tiene nada que ver con el punk. No te digo nada sandinista, no te digo nada lo que hace luego Mick Jones en solitario o lo mismo lo que hace Joe Strummer, nada que ver con el punk. Stranglers, acaban haciendo baladas muy bonitas, lo que tú quieras, Golden Brown, ¿qué tiene que ver con el punk? ¿Sabes qué pasaba con todos estos músicos? Buzzcocks, Howard Devoto hace otra historia. Y así vas contando uno a uno, prácticamente en todos los punteros, ¿no? Luego vienen otras generaciones, pero ya no son los originales. El CBGB neoyorquino, todo lo que se considera el punk de 77 de Nueva York, Blondie, es una banda de pop. Esto, Television, uh-huh. Es el inicio de esa otra música asociada al post-punk, al rock arty, etcétera, etcétera. Talking Heads, Eden de Eden. ¿Qué es lo que pasa? Que esos músicos en realidad, y te lo cuenta Johnny Rotten y te lo cuentan otros, cuando les llega el punk ya tienen sus 20 añitos o más. Entonces en realidad, o casi 20 años, entonces en realidad ellos ya habían escuchado mucho anterior. Johnny Rotten te dice que una de sus bandas favoritas era Band of Grey Generator, ¿no? Por ejemplo, entonces eso al final, quieras que no, sale. Y el punk, yo pienso que la importancia del punk es la actitud. Porque la música punk, claro. Esos grupos, tú te imaginas que los Clash hubieran intentado hacer el primer disco 15 años después. Seguramente pues hubieran repetido mucho, ¿no? O cualquiera de estas bandas. Sí, no hubiese tenido el... La gracia al principio. Que tuvo la frescura del momento, ¿no? Exacto, los inicios de todo. Ya. El ejemplo muy claro aquí es Muguruza. El cambio de Cortatu a New Warriak. Pues eso, para mí eso mata prácticamente el radical. O sea, y justo coincide con el cambio de década. En los 90, el China, que te acaban haciendo Aitor Mena, un baladón. Eso es. Entonces esa evolución se produce. Pero la actitud permanece. De hecho, la actitud del punk está hoy en muchas de las bandas actuales, aunque no lo hagan, en las bandas y en muchos comportamientos. Hay una frontera ahí en la historia de la música rock que es previa al 77 y posterior al 77. Y luego, vale, el post-punk, el rock alternativo, el noise, todo lo que tú quieras. Pero ahí se produce la brecha. Pues eso, que vamos, que el libro ha llevado su curro. Es un tocho. No sé si te dejaron a ti la libertad de decir cómo vas a estructurar esto, a quién hay que entrevistar, a quién no. Todo sí. Eso supongo que sí, en un principio sentido, habría que pensarlo mucho, ¿no? Y... Sí, mira, a mí cuando me lo propone, lo que te digo, o sea, yo no lo tengo claro. De hecho, un músico vizcaíno me había propuesto que le hiciera su autobiografía, que luego afortunadamente la hizo él. Y mejor. Pero a mí me lo había presentado. Entonces de repente digo, joder, ahora de repente dos proyectos tan peleaduros como estos, yo que no tengo esta experiencia para hacer esto y tal, pues me creó una gran duda. Y además yo vivo muy al día en cuanto a música. Esto, escucho mucha música contemporánea y sí me gusta ir para atrás con muchas cosas. Pero lo que ya, digamos, lo he escuchado demasiado en un momento determinado, pues ya lo tengo como ya amortizado y prefiero escuchar otras cosas, ¿no? Y me lo pienso y tal. Pero sin querer... Yo al que me lo propone le digo, déjamelo pensar y tal, no sé qué. Porque le digo, que lo haga para la casa y tal. No, quiero que lo hagas tú, no sé qué. Vale, déjamelo pensar. Y a los pocos minutos, sin darme cuenta, estaba haciendo un croquis del libro. O sea, cuando en ese momento tenía un agobio encima que no te puedes ni imaginar. Porque, claro, además ya me dijeron, no, una cosa gordita, no queremos una cosa de sí. 250 páginas. Bueno, ya, con todo lo que se ha hecho anteriormente, claro. Se supone que había que apostar por algo más... Sí, incluso me hablan de la palabra definitivo, yo no creo en ella, ojalá se pueda retocar a mejor, ¿no? Y entonces pienso, ostras, hay que hacer la historia oral, o sea, que sean ellos los que hablan, porque vamos a ver, si yo me pongo a hacer un libro sobre radical vasco o cualquier otro género, o cualquier otro estilo, o cualquier otro movimiento de la historia de la música... Pues tengo que echar mano de 1000 libros y de 1000 artículos y refritarlos de alguna manera, ¿no? Mejor o peor, tú te los reescribes, pero digo, pero no va a aportar nada nuevo, porque todo lo que se ha dicho y lo que se ha escrito, lo que se ha hablado, ya está, eso ya está. Y además yo creo que en el caso este concreto, yo creo que lo ha hecho mucha gente que no lo vivió, gente y que lo ha hecho un poco más desde el lado un poco sociopolítico y demás, que por supuesto es muy importante, pero a mí lo que más me interesa es la música y englobarlo dentro de un continuum de música vasca. Por eso me estaba interesante hablar con gente como Robbie, con Angie Dualde, que te dice en el libro, yo cuando esto lo veo venir, se lo digo a mis compañeros, les digo, ostras, que esto nos van a quitar el sitio. Y mis compañeros dicen, los compañeros de Angie Dualde le dicen, ah, si no saben tocar, no quitar el sitio. Ojo, que esto va, en Euskadi esto va a tener Y mira, acertó plenamente, ¿no? Entonces eso es interesante que te lo digan Yedualde, de Robbie, una banda esencial en la historia del rock euskaldún, ¿no? Y los de ahora, pues que te diga Ana Arzuaga de Verde Prato, que ella precisamente dice, me has leído el pensamiento, porque yo voy a hacer un disco, yo lo sabía, ¿eh? Con versiones de Cortatu, de Erchainak, hasta de Lourdes Iriondo, que es una cantautora de la época de Sdokamairu, de los 70, ¿no? Con lo cual, pues se trataba de eso, de hacer una historia oral, pero no solo con la gente de la época, sino tratando todo esto. Incluso yo cuando propongo eso digo, vale, pues mira, cuando ya tengo hecho el esquema de pues el tema social, el tema de las drogas, el tema de drogas, por ejemplo, está tratado no preguntando si había o no, porque todos sabemos que había, y mucha, o bastante, sino si aquello fue, digamos, una maniobra de las instituciones para contrarrestar el movimiento, digamos, que había contestatario, político y tal, en Euskal Herria y tal, ¿no? Bueno, pues ahí dejas que cada uno opine lo que sea. Hay opiniones para todos los gustos y muy curiosas y creo que en general interesantes. Sobre todo ese contraste. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Unos lo tienen muy claro, otros son todo dudas. Eso es, yo creo, lo bonito, porque si todos te dicen lo mismo, para un lado o para otro... Claro, claro. Acá hay una diversidad de opiniones y de... Claro. ¿No? Y habéis sabido elegir a las personas de diferentes... ¿No? Eso más pregunta. Bueno, pues yo hago una lista de 120 posibles entrevistados. Pero claro, cuando hago esta propuesta me dicen, vale, pues ya me parece muy bien, ya vamos a filmar las entrevistas. ¿Por qué? Porque luego de aquí se puede sacar un documental, que todavía no se ha hecho, ¿eh? Ni hay intención de... Bueno, no sé en qué... De momento está paralizado. Las entrevistas se han hecho casi todas en 2022, o sea, hace un par de años. Pero sí, se han filmado todas. Casi un 70-75% se han filmado. Otras, porque nosotros fuimos, hicimos en Bilbao, en Donosti, en Gasteiz, en Arrasate, en Irún para Fermín, en Arrasate hicimos a Cherra y a Loles. Iruña, Pamplona. En Iruña también estuvimos en el central. Ahí hicimos pues a unos cuantos, no me acuerdo ahora exactamente. Y luego algunos, los que no querían que se les filmara, pues los he hecho a través de mail o de teléfono. Porque había uno. Los de Barcelona, a Barcelona no hemos. Ah, a Madrid también fuimos. A Madrid hicimos a músicos, hicimos a Ramoncín. Hicimos que estuvo involucrado en el primer disco de Barricada. Hicimos, además, las palabras de Ramoncín, como siempre, tienen su polémica. Hicimos a Manel de Decibelios. Bueno, esto fue por mail de Barcelona. Claro. Como a Morphy. A Morphy. Morphy fue mitad mail, mitad WhatsApp. Hablado. Hicimos a Manolo de la UBI, a Servando Carballar, porque Servando Carballar en Discos Drog publicó un disco de Escorbuto. Bueno, cuenta toda la historia, cómo fue aquello. Aquel del famoso disco. Directo. Exacto. Que ahora va a ver, que parece que por fin va a salir, etcétera. Sí, ¿no? Va a salir un DVD. Sí, sí, sí, sí. Exacto. Va a salir un DVD, o sea, de aquello, disco y DVD. Va a ser. Y opiniones, bastante opiniones. ¿Qué te estaba contando? Ah, Servando Carballar, o sea, por ese asunto. Jesús Ordovás, un periodista y tal. O sea, que estuvimos en Madrid también un día. Y ahí están filmadas muchas de las entrevistas, no todas, pero muchas. Y otras, como te digo, por mail y por teléfono. ¿Ha habido alguien que no haya querido? Sí, claro, siempre hay. Es imposible. De esos 120. Que elijo al principio, un poco como una lista de máximos, luego lógicamente me dicen, jo, esto es demasiado, y menos mal que no hemos hecho, porque con 70 entrevistas, 71, y van a ser 800 y pico páginas, imagínate tú si haces a los 120, y encima, claro, había desplazamientos, gastos, tiempo, claro. Una locura, o sea, fue una locura. Y me dicen, pues hay que bajar, claro. Y yo digo, claro. Y yo esta lista la he hecho como máximo. Sí, pues más pensando o menos, también que algo se caería. Algo se cae, siempre se cae algo. Entonces, de los 120 más o menos la dejamos en la mitad, en unos 60. Pero luego, al final, se van incorporando alguno más. Por eso, al final, han sido unos 70, 71 en concreto. Pero bueno, son 69, si cuento que dos fueron dobles. Y de los que no, pues hay unos cuantos. Pocos, pero hay algunos. Para mí, el más doloroso ha sido el drogas, que no está. No ha querido él. No ha querido. Yo he hablado con su manager, que además es un tío fantástico. Pues eso sí que me sorprende. Tengo una muy buena relación, he hablado con él. Sin exagerarte, le llamé en su momento varias veces. Y siempre me decía lo mismo. Ahora no es el momento, no es el tal. Bueno, al final, pues no pudo ser. Pues oye, yo le he hecho mil entrevistas a drogas y me conoce y tengo muy buena relación con él. Incluso hasta estuvimos a punto de hacer un concierto con lo de Island Star cuando hacía yo aquel ciclo. Ajá, sí, claro. Y a mí me parece un tío fantástico. Drogas. Y encima es un tío que para mí ha evolucionado muy bien. Un tío que se ha preparado mucho, que ha leído mucho y que ha sabido actualizarse a su manera coherentemente. No solo vivir de pues la época sí, de sorprendente, de sí, que me no haya querido. Sí, pues hay algunos que no, pero son muy pocos. La mayoría ha entrado. Sí. Porque bueno, luego quizás no sé si no está el drogas, igual podría haber hablado Alfredo, ¿no? De Barricada o tal. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que en Barricada el esencial, muy claro, esencial era él. No es como el caso del China, por ejemplo, el caso del China, Gary tampoco quiso, pero estaba Josu Zabala. Los dos eran importantísimos, incluso más Josu de esa época. Y lo de Gary no me sorprendió en absoluto, porque Gary quiere olvidar toda esa época y no vive también muy al día. Entonces yo, como me pasa un poco lo mismo, le entiendo perfectamente que no quiera un poco remover todo aquello y demás. De hecho, cuando hablé por teléfono con él, le digo, y me lo estaba explicando, y digo, jo, Gary, esto que me estás explicando, tal y como lo estás explicando, es sensacional. Digo, dime esto. Y ya está, no hace falta que me digas más. Me dice, no quiero ni aparecer. Digo, pues vale, perfecto, no pasa nada. Pero lo que me estaba explicando y como me lo estaba explicando era también interesante, pero si no quiere, pues no quiere, no pasa nada. Tampoco quería juntar a China, y si no es por una serie de razones o de, bueno, pues de circunstancias, pues seguramente no lo habría hecho. El libro está, aparte de todo el texto que pueda tener, está adornado con alguna foto así que no se ha visto nunca y tal, porque me imagino que igual, no sé si has tenido la suerte de que Pablo Cabeza, por ejemplo, abra un poquito sus archivos y tal, o busque cositas, ¿o qué? Se ríe, Nico, si lo propusimos. Bueno, Pablo Cabeza está en el libro, es de los que hice a través de mail, me respondió muy bien, o sea, tardó meses en responder, pero lo hizo muy bien. Por mail, estando en Bilbao los dos, sí, pero nos conocía toda la vida, ¿no? Sí, pero él quería, yo creo que quería por un lado reflexionarlo bien y lo que porque, ¿sabes lo que pasa con esto? Que todo lo hablado, claro, es muy espontáneo y muy tal. Sí, también te entiendo. Pero luego a la hora de transcribirlo, a la hora de ahora estamos hablando y fíjate la cantidad de veces que dejamos frases a medias, estás con una idea, pasas a otra. Es un follón luego para. Sin embargo, lo escrito, te lo preparas, lo elaboras, tal. Y yo creo que Pablo quería un poco eso. Fenómeno. Pero con el tema de las fotos, por supuesto que se lo propusimos. Es que hubiera sido la guinda del pastel, ¿no? Que las fotos hubieran sido de él e inéditas. Que era de lo que se trataba. Pero Pablo tiene un cacao, Nico, que ha estado en su casa varias veces y sabe lo que hay allí. Os voy a enseñar una foto inédita de MCD. Es prácticamente. La que tiene que ir en el jódete. Es prácticamente imposible que. A mí, al principio me dijo. Es que yo se lo mencioné y tal, y me dijo: mira, yo lo que tenga a mano, bien, pero. Entrar. Espera, ¿que se ha girado? Sí, se ha girado la foto. Pero entrar en. ¡Oh, qué chula! Mira, esta podría haber sido. Claro, eso es de las sesiones de la portada del disco Jódete de MCD. Es que la cagaron completamente. Bueno, esto tenía que haber ido con. Porque Neil me iba a sustituir y tenía que haber ido esta foto. Bueno, esto algún día haremos algo. Estas fotos no las ha pasado Pablo de la sesión aquella. La foto de Nico que va es muy chula. ¿Y cómo las ha encontrado, ¿no? Sí, las encontró de casualidad, día, me llamó, ¿no? Fue a su casa y me las ha pasado. Pues eso hubiera sido lo ideal, que hubieran sido. Pero ahí no, él al final no, no, Vaya fotones. Vale, bueno, no se ve la radio, no se ve. Buah. Pero ya las veréis algún día. Algún día veréis. Las veréis. Ya las veréis. Fíjate qué caretos. Buah. Sí. Bueno. Tremendas. Pero bueno, salen aproximadamente, creo que salen como unas alrededor de 30 fotos, veintitantas 30 fotos. ¿Habrá algunas que serán inéditas? Pues eso no lo sé, la verdad. No te puedo asegurar. No lo sé. Ah, es posible que alguna, pero no te puedo decir. En cualquier caso, el libro pinta de maravilla, ¿no? Pues espero que os guste y que no decepcione. Espero, espero. De momento, lo que hemos visto, que es la portada. La portada es de Nico. Llama la atención y está muy chula. En obra de aquí. Sí, de... La portada tiene su miga porque era la última opción. ¿Quién elegía? El jefe. Pues no, yo no, ¿eh? Yo no era no, el jefe. No, eso, pues son... Mira, eso, no, había no había una especie de asamblea de vamos a ver qué os parece y entre todos. Yo sí que propuse que fuese Nico el que se encargara la portada. Y en eso me hicieron caso. Y dijeron, pues bien, nos parece muy bien que sea Nico y tal. Incluso pensé en la posibilidad que hasta hiciese algunas caricaturas. Sí, yo me acuerdo. Sí, al principio iban a salir como caricaturas de los diferentes... Sobre todo de los puntales, sí, de Baristo, de Fermín y tal, no sé qué. Me hubiese pero estado bueno, chulo también. Pero eso no cuajó. Y lo de la portada dije, Nico y tal. Y me dijeron, bien, bien, Nico, estupendo y tal. Y Nico hiciste como cuatro opciones. Cuatro, ¿no? Cuatro, sí, al final la quinta, sí. Cuatro opciones y... Y a mí la que va a salir, la que sale, en principio... Era la desechada. No era la que más me gustaba. Pero con el tiempo la he ido viendo y cada vez me gusta más. Y además con ese fondo rojo y demás, al final me está entrando. Di que también, claro, lo que contábamos antes, o hemos hablado entre nosotros, que al final el gusto estético cada uno lo tiene como lo tiene. O sea, y puede ser que yo no sea el más indicado para elegir una portada sobre Radical Vasco. No lo sé, ¿eh? No sé. Pero bueno, yo creo que ha quedado chula al final. Sí, no, al final va a ser de momento, algunos comentarios que se ven por ahí, por positivos. Facebook y tal, la gente parece que le ha gustado, ¿no? Sí, bueno, que, y que pues llama la atención. Y... Pues mira, hay tres razones buenas para comprarse el libro. Una, la portada. Esto es como otra. Como cuando comprabas los discos por la portada. Eso, no había posibilidad de... pues eso otra también, si tienes que pintar el techo, es ideal. Porque aunque seas bajito, te subes al libro. Eso y pintas es, porque el techo, me estás porque hablando que es tocho, un de es un, tocho. Un doble ladrillo, no, tanto no, pero sí, bueno, un ladrillito de esos gordos. El precio es súper barato. Y el precio es súper barato, sí. 28 euros para, eso es lo que me han dicho, espero que no se cambie, 28 euros para 800 y pico páginas. Está muy bien. La portada es de tapadura, como todos los que saca el Iburuak, o sea que creo que... Hay desnudos, bien. Además. Hay desnudos, ¿verdad? Sí, sí. La de Nico, esas que te enseñas están bien, pero la de desnudo está mejor. Sí. Y bueno, y nada, pues porque a día de hoy que estamos charlando aquí a 20... ¿Hoy es 28 o 29? Joder, 29. 29 de noviembre, pues nada, habrá que esperar hasta el próximo fin de semana en la Soca de Durango. En la Soca de Durango. Y luego, a partir del lunes, después de la Soca, el día 9 o 10 de diciembre, va a estar... En tiendas de discos, en Bilbao tienes Power Records, por ejemplo, en tiendas de discos, o sea, también en todo el país, y luego también en la web de Liburuak, liburuak.org. Y a partir de enero, en librerías. Pero bueno, si tienes prisa y quieres tenerlo ya para estas navidades, a Soca de Durango, pues... liburuak.org. O tiendas. Me da la sensación que va a ser uno de los libros igual más vendidos de... Dios te oiga. Dios, o no sé, sea. Me da a mí la sensación, ¿eh? Porque... No lo sé. Sí, se va a vender mucho ese libro, yo creo que sí. El precio, a mí me han dicho que han puesto ese precio precisamente para que no sea un obstáculo, porque es que un libro normal de 200 páginas te vale 20, 22 euros. Uh-huh. Este es como cuatro libros, y 28. O sea, sí, yo creo que está bastante bien. Las relaciones... Sí, está muy bien. Y pues eso ya... Aunque no lo leas... Supongo que... Y luego también pienso que aunque sea muy gordo, ten en cuenta que van como 11, 12 capítulos, con lo cual puedes también elegir por dónde empezar. Claro. En el sentido de que, me interesa más el tema social, o el tema musical, o el tema de las drogas. Y luego van 16 entrevistas particulares a 16, vamos a decir, grandes protagonistas. Ahí donde están pues los que hemos citado, pues... Eso es. Fermín, claro, Evaristo, Pedro Espinosa, Roberto Mosso, Nico, Cherra, Poti y Cicatriz, Paco Escorbuto, claro. Kaki Alcarazo, el de Vómito. Ah, este. Klaus. Klaus Vómito, etcétera. Que se van para América, esos creo. A Estados Unidos. O sea que hay que decir que también tienes distintas maneras de. Sí, sí, bueno, yo creo que. De abordarlo. Que va a ser un gran éxito, sí, porque además eso, ¿no? Pues. Igual para gente más joven, quizás no les llame tanto la atención, ¿no? O igual sí, depende. Los que tengan esa curiosidad o ese interés por, ¿no? ¿Por qué era todo aquello, ¿no? Sí, pero yo creo que sobre todo sobre gente ya más adulta y tal y que vivió un poquito aquello, yo creo que va a tener un un gran éxito, es historia, ¿no? Es historia, al final sí. Es historia del país, ¿eh? Y pues esto, en este caso, historia oral. Historia oral. Como yo creo que sobre todo para sí, como el libro de historia oral del punk. Exacto, el Por favor, mátame. Por favor, mátame o nos vemos en el baño, que también fue otro libro que se hizo ya en los 2000 sobre otra escena. En fin, sí, es un poco esa idea. Y está claro que los que tienen o tenemos más de 50 años o incluso más, sí, que unos porque lo han vivido, otros porque les ha pillado el refilón. Y yo pienso que también gente joven. Sí, seguramente habrá mucha juventud que también querrá indagar en todo aquello. Y no, no solo en Euskal Herria, también en todo el Estado. Sí, porque además, eso te iba a decir, porque además es un fenómeno que ha trascendido a... Sí. ¿No? Y supongo que también... Allende los mares. Por el tema de es que entró internet y tal, y no sé qué, que todo se ha podido indagar, conocer, ir hasta la banda más, ¿no? Porque los grandes, como hemos nombrado aquí ya varias veces, pero luego tengo incluso bandas más que igual no tuvieron tanta presencia o tanta repercusión, pues también tuvieron su protagonismo, ¿no? Aunque fuera más pequeño, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, pues podríamos tirarnos aquí charlando charlando un montón de rato más, porque da para mucho. Sí, ahora Kirola y Ratia tiene móviles nuevos. Efectivamente, esperemos que todo salga bien. Como ¿seguro? Se dice ahora, no os preocupéis, todo saldrá bien. Hoy no ha salido del todo bien, pero aquí estamos un poquito charlando. Eso y con la que está cayendo. Eso. O también podríamos decir aquello, como dicen las señoras en el súper, hay mucho COVID. Pero bueno. Pues no sé más si quieres añadir alguna cosita más. Nico, acerca de... que... no sé. Si quiere añadir algo más. Ah, por cierto, sí. Antes es verdad que me ha venido un chispazo, creo que has nombrado un poquito por encima ese ciclo que estuviste tú organizando y que ha tenido un montón de cosas interesantes, ¿no? De bandas homenajeando a... Sí, Star. Y Saran Star. No sé si este sería un buen motivo, una excusa para hacer algo relacionado con el libro. No lo sé, es posible, sí. Es una opción, no lo sé. Eso ya escapa un poco. Habría que darle también su tiempo y madurarlo. Sí, pero podría estar bien, ¿no? Sí, mira, sí. Yo aquello acabó con la pandemia. O mejor dicho, la pandemia acabó con ello. Sí, eso. Pero fíjate, estamos hablando, la pandemia es marzo del 2020. Teníamos programados de marzo a junio como unos 7 conciertos. Y luego, apalabraos, pensaos, de septiembre, octubre a enero, otros 7-8. Es decir, que tuvimos que suspender como 15 conciertos. ¿Y hay posibilidad de retomar esas ideas o tal? No. Es muy difícil ya. Está muy complicado. Mira, este año, hace bien poco, hicimos un homenaje dentro del BIME, hicimos un homenaje a Fermín Muguruza. Que se vendió todo en el Café Antioquia, pusimos una entrada módica de 5 euros y que lo habíamos hecho previamente con Loraldia en 2020 precisamente, que se suspendió y luego se tuvo que recuperar. Y para mí, por ejemplo, una de las ideas que tenía, espero que no me la copie, o bueno, si la copie, pues no pasa nada, es hacer un tributo guapo, porque las mejores bandas o las mejores posibles de Euskal Herria, no bandas punkarras, sino bandas de mucho nivel dentro del underground, no estoy hablando de figuras, pero dentro del underground y tal, a Escorbuto. A mí eso era una de las cosas que me quedé con las ganas. Luego te digo, por ejemplo. ¿Se hizo alguna cosita? ¿Se hizo y tal en esto? Bueno, sí, en la Sala Santana 27. Ah, sí, sí, sí. Además, cosa, el señor, ¿no? Y el Pela y tal. Sí, esta piña. Sí. Pero sí, bueno, todo lo que sea escorbuto, ya sabemos que eso va a funcionar de maravilla y que habría gente encantadísima. Y además. No digo porque yo veía una camiseta de escorbuto, pero bueno. Yo solo pensaba para los que les gusta escorbuto y para los que no. Sí, sí. O para los que no son fans, hombre, te tiene que gustar algo. Pero quiero decir, para. Porque llevarlo a otro terreno, sí. Sin salirte del rock, vamos a llamar underground, ¿eh? O sea, no le vas a proponer esto a alguien que hace canción melódica, ¿no? Me gusta, me gusta. Ahora mismo un chispazo que me viene, ¿no? Por ejemplo, ver a Cápsula haciendo una versión de Scorbuto, por ¿no? ejemplo, o Iñore Neroni, imagínate a Iñore Neroni. Sí, es un tipo de estas bandas, Lisabo, yo qué sé, o sea, bandas que no están en la línea. Pero de Cápsula, pues esa era la idea, sí señor. Sí, y... O sea, que no sean bandas... Claro, claro, para que eso, porque eso ya está hecho. No, y mejor que ellos no lo bonito nadie. Y lo interesante es lo que estamos hablando, claro. A otro terreno. Claro, claro. Bueno, sí, pues sí, eso, sí. Por ejemplo, pues algún día... Yo creo que algún día lo tenemos que hacer. Igual esta es una opción, bueno, como u otra, porque... Todavía a día de hoy... Porque lo mismo que hemos hecho con Muguruza, quizás se pueda repetir otros años con otros artistas claro. vascos o no vascos, pero con artistas vascos. Sí. Y también hay bueno, un no material sé, muy bueno. Fíjate que aún todavía hay supervivientes, ¿no? Haciendo cosas ya respecto a lo que estamos hablando de la época del rock radical vasco, ¿no? Hemos nombrado también a Klaus de Vómito, que son bandas que mantienen su nombre, Vómito. Está Klaus, creo que hay también uno de los guitarristas, es también de las viejas formaciones sí. y tal. Podría estar bien, ¿no? Igual también, si se pudiera hacer algo para presentar este libro y tal, pero bueno, yo estoy aquí dando ideas. Ahora como... que dices Vómito, hay una grabación, joder, que liaron a Klaus, a Cherra, a mí, y no sé cuál fue, Javi, su versión o algo así, que grabamos en Rock Studios. No sé qué pasó con aquella grabación. Sí, ¿eh? Ah, pues mira. De Scorbuto. Ahí, a liar unos pocos sí. supervivientes, sea Cherra, sea el mismo Paco, no sé, estaría bien. Pero bueno, eso ya es, no, ya es nos hacemos nuestros pajeos mentales. Ya ¿no? se irá viendo, ya, ya no se irá sé. Viendo. Ahora lo importante ahora es eso, no hay ¿no? Nada. Eso es, pues... O sea, no hay ninguna idea concretada. Pues nada, supongo que tienes unos días por delante bastante moviditos, ¿no? Haciendo un poquito de promoción del libro y demás. Me temo que sí. Que hay que hacerla, es lógico, entiendo que hay que hacerla, pero yo creo que esto se vende solo. Ya veremos. Prácticamente. ¿En la Soca qué día tienes tú, Jerry? ¿Te toca? Ah, bueno, sí, en la Soca estamos el sábado, bueno, está a los 4 días, del 5 al 8, pero el sábado 7 a la tarde estamos ahí firmando libros, un par de horitas, de 5 a 7 de la tarde. Muy bien, pues seguramente vas a tener ahí una jornada movidita. A ver, tengo que ensayarlo, porque para mí esto todo es completamente nuevo, no sé ni cómo firmar, ni qué poner. Con una X. Con una X, ¿verdad que sí? O con la huella dactilar. Así que, bueno, pues... Más pum todavía. Pues nada, chicos, Jerry, es que ricasco, Nico también, aquí por estar aquí un poquito presente comentando alguna cosita y demás. Haciendo el reportaje, luego ya os envío las fotos. Y eso, que vaya todo bien, que yo que estoy seguro que va a ir, y que sigas tú también disfrutando de todo esto que tanto te gusta, ¿no? Con nuevos proyectos, hasta que no nuevas podamos historias. Más, hasta que el cuerpo aguante, porque ya son muchos años. Eso es. Pero mientras siga picando el gusanillo y sigas disfrutando de... Porque tú sigues escribiendo ahora mismo en diferentes medios y tal. Sí, en Sarata, en Mundo Sonoro, en Rock de Luz, en el periódico Bilbao. Son pequeñas cositas, pero bueno. Y yo, así como veo que mucha gente... Y el podcast. Ah, el podcast. Un podcast se llama Amor Libre, que es todo... Ya te lo enviaré. Es un podcast todo de música rock, pero internacional sobre todo. Aquí no, aquí ya he tratado mucho lo local, sobre todo internacional. Pero novedades y reediciones, lo que a mí más me gusta y más me interesa. ¿Me estoy liando o es un podcast para Subterfuge? Sí, Subterfuge es, Radio. Me sonaba algo sí, de sí, eso, sí. Bueno, sí, pues eso, que siga fluyendo y que sigamos haciendo cosas todos y todas. Lo mismo, que sigáis aquí, de lo que lleváis se trata. 37 años, pues otros 37 como claro, mínimo. Bueno, sí, como mínimo. También os comentábamos antes fuera de micro, por decirlo así. Fuera de teléfono. De la esencia, teléfono, ¿no? Sí. Al final, que la esencia de una radio libre como esta, que lleva aquí desde el año 87, 87 ¿no? Que era un poco cuando el rock radical vasco Ya está, estaba, bueno, ya, no, estaba ya estaba en el lo más alto de Guaya un poquito, ¿no? Casi, porque sí. Ahí estaba a tope. Porque fueron... A nivel público estaba a tope. Sí, bueno, gordos, sí. Gordos que pudieron ser 4 años los muy... Los años muy, gordos yo creo que fueron, sí, del 83 a finales de los 80, o sea, 4, 5, 6 años esos, sobre y, todo. Porque de eso también supongo que se van a encontrar cosas, ¿no? De las radios libres, de los fanzines, de, o sí, sea, referencias me refiero. Referencias más bien, porque cuando hay un apartado que es el de la prensa, tanto local... Mm. Como estatal. Y la gran pregunta que se hace con la prensa es cómo trató la prensa local, tanto la alternativa como la, vamos a decir, sí, oficial, ¿no? Oficial, cómo lo trató al fenómeno. Entonces ahí se pregunta a la gente, a muchos de los que claro. intervienen, cómo creen que les trató. Y luego también cómo creen que les trató la prensa española, la prensa... Uh-huh. Digamos, a nivel estatal, ¿no? La verdad es que hay muchas cosas, hay muchas sí. aristas, muchas cosas por las que... Así que ya sabéis, hay que comprarse el libro, coger la lupa, ¿qué tal de letra cómo va? Hay que andar yo con creo la que lupa. Es una letra mediana, mediana grande, o sea... Ya que... Creo que sí. Seguramente somos ya los que lo vamos a leer la mayoría igual de los que ya tenemos la presbiz, bueno, de todo, ¿no? Astigmatismo, presbicia, miopía, vista cansada... Pero se lee bien, ¿no? Se lee bien, pues sí. Nada. Eso no es el problema. Lo dicho, es que ricasco y nada, pues hasta una próxima ocasión y que vaya todo bien, ¿vale? Venga y nada, yo me despido también. ¿Cuánto ha sido? 1 hora y 5. 1 hora, asesino rock and roll. Ostras. Es que ricasco.